Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Estamos aquí con una amiguita que nos ha venido a visitar. ¿Tu nombre, por favor? Anaí. Anaí, también está con nosotros. Yuriana. Yuriana, ella ya ahora creo que va a ser parte de nuestro programa, no falta. También está con nosotros. Sofía. Y Patricia. Diego otra vez nos ha abandonado, no ha venido hoy día, está ocupadísimo. Muy ocupado, ¿por qué? Porque se viene el guagua Raimi. Recuerden, guagua Raimi, 2 de junio en el domo de la Fundación Educativa Pestalozzi, Tumbaco. ¿Qué va a haber? Títeres, música, teatro, feria. Hay una feria pulguera que le dicen para niños, productos infantiles. Los niños pueden adquirir su stand para vender y ofrecer sus cositas. Comida y mucho, mucha diversión. Es el segundo festival de guagua Raimi. ¿Qué vamos a tener en este día, Sofi? ¿Qué vamos a tener? ¿Qué vamos a tener? Tenemos música, el tema del día. ¿Qué tema vamos a trabajar? ¿Te acuerdas? Es de las parteras. Sí, sí, de las parteras. Ya. ¿Qué pasó un día como hoy en la historia? El segmento de datos curiosos, ¿sabías qué? Ya, verán, aquí nuestras invitadas, no sé qué nos han traído. Tú, Yuriana, ¿tienes algo que para compartir o algo? Una adivinanza. Una adivinanza. Anaí, ¿trajiste algo? Sí. ¿Qué es lo que vas a decir? ¿Te recuerdas? ¿O quieres acordarte despuesito? Ya, sí, dice. No, ahora, aquí como estamos en la radio, sí, así moviendo la cabeza no nos escucha. Hay que decir sí o no. Bueno, aquí estamos, domingo 6 de mayo del 2018, nuestro programa número 34. Empezamos con la pregunta del día. La pregunta del día. Pregunta del día, ¿nos puedes contar? ¿A qué animal deben su nombre las Islas Canarias? Ya. ¿A qué animal deben su nombre? ¿Las islas? Canarias. ¿Canarias? Nos dice Anaí. ¿A qué animal? ¿Ustedes saben? No les voy a decir tampoco. No. Cuidado, lean la respuesta porque no les podemos decir. Después de esta preguntita, ¿tienes algo, Yuriana, que contarnos? ¿Eso quieres leer tú? Ya, pero despuesito. Vamos a irnos ahora un poco en orden para no hacernos mucho barullo en este nuestro programa número 34. Sofi, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Te acuerdas que esta pregunta que nos dijo Anaí es capciosa? Sí. ¿Qué es capcioso? Capciosa es un adjetivo que hace referencia a algo que resulta falaz o que busca confundir o engañar. Sofi, también habíamos visto el mes de mayo. ¿Por qué hoy le pusimos al mes de mayo como algo importante? ¿Qué es el mes de mayo? Es el quinto mes del año en el calendario gregoriano y tiene 31 días. Pero era el tercer mes en el antiguo calendario romano, donde enero y febrero estaban al final del año. Ahora el final del año es diciembre, pero antes estaban enero y febrero al final. Dicen por ahí que el nombre viene de la diosa romana Maya, conocida como Bonadía, y también de otra diosa Mayus, pero ahora se llama Mayo. En la antigua Grecia también se llamaba el mes de Targelión. Es el mes de mayo, del florecimiento, por eso estamos ahora hablando de este mes. Bueno, vamos con nuestra primera cancioncita, todavía no tenemos el orden. ¿No tenemos nuestras cancioncitas? Sí. A ver, tenemos nuestras cancioncitas. Ah, algo más, Sofi. Cuenta, por favor, que no podíamos olvidarnos. Ah, en la pregunta del día es importante que su respuesta nos pongan su nombre y de dónde nos escribe. Y también se pueden comunicar con nosotros al número de WhatsApp 0998-667-606. También al 099-5192-339. También a Radio Casa de la Cultura al 2220-966. Recuerden que nos pueden escuchar por www.radiocce.com. Y nuestra primera cancioncita, Las Calaveras. Esta es la canción de Las Calaveras. Muy bien nos acaba de decir. Cuando el reloj marca la una, las calaveras salen de su tumba. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Cuando el reloj marca las dos, las calaveras comen arroz. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Cuando el reloj marca las tres, las calaveras bailan al revés. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Cuando el reloj marca las cuatro, las calaveras se van al teatro. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Cuando el reloj marca las cinco, las calaveras se pegan un brinco. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Cuando el reloj marca las seis, las calaveras juegan con Moisés. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Cuando el reloj marca las siete, las calaveras comen un filete. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Cuando el reloj marca las ocho, las calaveras comen un bizcocho. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Cuando el reloj marca las nueve, las calaveras juegan en la nieve. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Cuando el reloj marca las diez, las calaveras se pisan los pies. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala. chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Cuando el reloj marca las 11, las calaveras pintan el bronce. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Cuando el reloj marca las 12, las calaveras se desconocen. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Cuando el reloj marca la 1, las calaveras regresan a su tumba. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Volvemos a la continuación de nuestro programa con la pregunta del día. A ver, la pregunta del día. ¿A qué animal deben su nombre las Islas Canarias? Otra vez, no escuché bien, a ver, estoy viejita. ¿A qué animal deben su nombre las Islas Canarias? Esa es la voz de Anaí. ¿A qué animal? A ver, ¿quién? ¿Quién sabe? ¿Aquí en la cabina sabe alguien a qué animal? Por ahí nos dijeron a los canes. Vamos a ver a los pájaros. Bueno, a ver, Sofi, ¿a dónde deben escribirnos? Nos pueden escribir al WhatsApp 0998-667-606. También al 099-51-92-339. Ya, ok, Sofi. A ver, Anaí. Anaí, ¿estás en la escuelita? ¿Cuántos años tienes? 8. 8 años. ¿Y en qué grado estás? ¿Cómo? Tercero C. Tercero C. ¿Qué te gusta de tu escuelita? Mis amigos. Los amigos. ¿O es decir que no le gustan las materias? Se ríe. ¿Qué más te gusta? ¿Y el recreo? El recreo. Ya le adivinamos aquí los ojitos, nos dijo el recreo. ¿Y en la casita qué te gusta? Jugar. ¿Juegas? ¿Solita, acompañada? ¿Tienes ñañitos, ñañitas? Sí, sí tienes ñañitas. Sí. Ya. Entonces ella dice que juega. Bueno, Anaí, en este segmento que tenemos ahora viene nuestro famoso ¿Sabías qué? El segmento que todos esperaban, el segmento que todos los niños y las niñas querían escuchar, el segmento que padres estaban esperando, el segmento que madres estaban esperando. ¿Sabías qué? ¿Sabías que existe una fruta llamada zapote negro o como fruta de pudín de chocolate? A ver, ahí está mal escrito. Yo les cuento. El zapote negro sabe a una fruta. No, es una fruta que sabe a pudín de chocolate y es bueno para la salud. Se aprovecha el fruto y la corteza para fines medicinales. Ya le hicieron reír a la Sofía aquí. Lo que pasa es que Sofía nos prepara siempre ¿Sabías qué? Y yo he de haber metido alguna tecla mal. Y entonces ella dice, no, eso no es así. Sí es cierto, yo averigüé, ¿no? Sabe a pudín de chocolate. Es un zapote negro. Volvemos a nuestro ¿Sabías qué? ¿Sabías que las personas que están tristes o deprimidas tienden a gastar más dinero que aquellas que están felices? Oh, ahí ojo, ¿no? Ojo, a ver, cuando están gastándose de más, sonrían. ¿Sabías que Escribir tus emociones tiene muy buenos beneficios para la salud. Estudios han descubierto que la escritura expresiva ayuda a sanar tanto las heridas emocionales como las físicas. Oh. Eso sí, yo ya sabía porque me dijeron en la escuela. ¿Y ya escribiste tu sí. diario? ¿Escribes tu diario todos los en días? En la escuela nos hicieron hacer. Ah, pero sí escribes tu diario. Pero ese es secreto, ¿no es cierto? Porque son tus emociones. Bueno, te continuamos. ¿Sabías que consumir abundantes frutas y verduras en el desayuno, almuerzo y cena te hará sentir más satisfecho y podrás bajar de peso? Oh, ¿sabías que la fruta se come como postre al final de las comidas desde el Imperio Romano? ¿Sabías que el tomate es una fruta? La confusión surgió luego de 1890, cuando la Corte Suprema de Estados Unidos los nombró como vegetales por motivos relacionados a los impuestos. El tomate, el que nosotros le conocemos como tomate riñón, ¿no es cierto? Uh-huh, el rojo, sí. Es una fruta, no es verdura. ¿Sabías que la fruta se come? Ah, no, eso ya leí. ¿Dónde estoy? Los conejos. Ah, los conejos tienen una visión panorámica de 360 grados, que les permite detectar a los depredadores que se acerquen desde cualquier dirección. ¡Wow! Razón que no se dejan coger pronto los conejos. Sí. ¿Sabías que la calabaza se cultivó por primera vez en el siglo XVII, cuando se escribió la historia de Cenicienta? ¡Oh! Wow. ¿Viste? Gracias a la Cenicienta sembraron calabazas. Nuestro segundo tema musical viene con una canción de Diego Aguirre tenemos ahí. Dice Radio CC, dilo con música. Esa es la que nos tenemos en este momento. Hay un grupo de gatos que se han reunido en el callejón a cantar canciones y a bailar rock and roll. En este grupo de gatos hay un gato que no sabe bailar y todos le han dicho que le van a enseñar. Y Gato Jazz, con su elegante forma de bailar, le enseña sus pasos de baile. Y con la mano marcando el compás, el pie para adelante y otro para atrás, el gato tropieza, tropieza y no puede bailar. Son gatos haciendo muchos garabatos, le quiere enseñar cómo bailan los gatos. Y un pie se queda en su lugar y el otro empieza a girar. Y cadera, cadera, el gato gira, gira y se enreda. Gato funk, perdiendo ya su paciencia, le quiere enseñar un baile que no es ninguna ciencia. Palmas, rodillas y pie, palmas, rodillas y pie, palmas, rodillas y pie, palmas, rodillas y pie. Hay un grupo de gatos que se han reunido en el callejón a cantar canciones y a bailar rock and roll. En este grupo de gatos hay un gato que no sabe bailar y todos le han dicho que le van a ayudar. Diego. ¿Qué pasó un día como hoy? Un día como hoy. El 6 de mayo es el 126º día del año en el calendario gregoriano y el 127º en los años bisiestos. Quedan 239 días para finalizar el año. Así es, Sofi, nos quedan 239 días. ¿Todavía tenemos tiempo para los 365 días resten? ¿Cuántos ya hemos pasado? ¿Están haciendo las actividades programadas de este nuevo año? Recuerden, sí, nos dicen, muy bien, está bien. Tenemos, ¿qué tenemos, Sofi? Tenemos los acontecimientos. Los acontecimientos sucedidos un día como hoy, 6 de mayo, pero de 1816, Simón Bolívar, el libertador, es proclamado jefe supremo de la República y sus ejércitos. Recuerden que Simón Bolívar fue el que creó la Gran Colombia, un extensísimo territorio. En 1933, en Estados Unidos, John Deere fabrica la primera chapa de acero. Así que cuando hoy toquen las puertitas con sus manos y abran, ahí está la primera chapa de acero. En 1835, también en Estados Unidos, aparece el primer número del New York Herald. Es otro periódico. En 1840, en Reino Unido, se efectúa la primera emisión de sellos de correos del mundo. ¿Sabías qué? Pasándonos a otro tema, antes los que recibían las cartas tenían que pagar. Pero desde que se creó estos sellos, ahora ya no. En 1851, John Gore patenta una máquina de hacer hielo, un refrigerador mecánico. En 1890, en Luján, provincia de Buenos Aires, empieza a construirse la Basílica de Nuestra Señora de Luján. En 1908, Vicente Blasco Ibáñez publica la novela Sangre y Arena, una famosa novela que pasó a ser película y que ganó Oscar a la mejor fotografía. En 1916, la Marina estadounidense logra establecer una conversación oral entre el buque y la costa mediante radioteléfono. Y ahora ya nos podemos comunicar fácilmente. En 1940, John Steinbeck recibe el primer premio de Pulitzer por su novela Las uvas de ira, que también pasó a la pantalla, al cine. En 1962, en la Ciudad del Vaticano, el Papa Juan Pablo XVIII canoniza al peruano Martín de Porres. Es el primer santo negro de América en el mundo católico. En 1965, desde Cabo Cañaveral, Florida, Estados Unidos lanza el Early Bird, primer satélite de comunicaciones con fines comerciales. En 1968, existe, todo el mundo le conoce como la Revolución de Mayo del 68, en Francia. En 1994 se inaugura el Eurotúnel que comunica al Reino Unido y a Francia. Entra por el famoso estrecho del Canal de la Mancha. En 1997, la creación de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas. Un día como hoy es prohibido las armas químicas. Y en el 2004, en Estados Unidos, se transmite el último episodio de la exitosa serie de comedia Friends, que tuvo 10 temporadas. Tenemos también, un día como hoy, los nacimientos, Sofía. Ayúdanos con los nacimientos. Nace hoy, 6 de mayo, bueno, hace no sé cuánto tiempo, en 1856, nace Sigmund Freud. El padre del psicoanálisis. El famoso psicoanálisis. Nace también Robert Peary, explorador estadounidense conocido popularmente por haber sido el primer hombre que llegó al Polo Norte. ¿Quién más nace, Sofi? ¿Quién más nace? ¿Quién nace? A ver, ¿dónde está? Nace en 1919 el inventor del futbolín. Alejandro Fines. ¿Se acuerdan? El inventor del futbolín. ¿Quién más nace? El 5 de mayo nace en 1818 Karl Marx, filósofo alemán. El 4 de mayo nace en 1655 el inventor del piano, Bartolomeo Cristofori. ¿Y nació en 1825? Thomas Huxley. Huxley, defensor de Darwin, de la teoría de darwinismo. ¿Escucharon ustedes? Hoy día, ¿qué fecha estamos hoy día? A ver si acuerdan los que estamos aquí. Hoy día estamos en 6 de mayo. Pero la Sophie nos ha leído del 5, del 4 de mayo también. ¿Por qué nos leyó? Porque estas cosas y estos inventos fueron muy importantes en esa época. Las celebraciones, ¿qué celebramos? ¿Qué celebramos? Hoy es el Día Internacional Sin Dietas. ¡Bien! ¡Sin dietas! Aquí todos aplauden. ¡A comer! ¿Qué nos van a brindar hoy día? ¡Sin dietas! El segundo domingo de mayo es el Día Universal de la Madre, el próximo domingo. Sí, es el día. Solamente que en mayo se celebra generalmente el Día de la Madre. Uh-huh. En unos países el segundo, en otros el tercero, en otros el tres semanas, pero al final es en mayo. ¿Qué más se celebra, Sofía? ¿El primer martes de mayo? El primer martes de mayo se celebra el Día Mundial del Asma. El Día Mundial del Asma. ¿El 3 de mayo se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa? ¡Bien! La libertad de prensa también a todos los periodistas, a toda la prensa. Libertad de prensa. ¿El 5 de mayo? Se celebra el Día Internacional de la Partera. Un aplauso para las parteras, porque algunas parteras, gracias a ellas, estamos aquí, ¿no es cierto? ¿El 5 de mayo se celebra en Japón? Día de los Niños y la Batalla de Pueblo en México. Y ayer se celebró en Japón el Día de los Niños. Debimos haber estado allá para que nos entreguen nuestras sorpresas. En muchos países de Europa se celebra tradicionalmente la llegada de la primavera, como habíamos dicho al inicio, las fiestas mayales. ¿Y también qué se celebra en distinta fecha de mayo? En Europa se celebra el Festival de la Canción de Eurovisión. Un famoso festival, un famoso. Y tenemos nuestro tercer temita musical con el dúo Karma, Big Ben. Me levanto en la mañana. Big Bang.

animal deben su nombre las Islas Canarias? La pregunta del día. ¿A qué animal deben su nombre las Islas Canarias? Anaí nos leyó la pregunta del día. Recuerden escribirnos a dónde. Sofía, ¿dónde nos escriben? Nos pueden escribir al número de WhatsApp 0998-667-606, también al 099-5192-339. Ahí tenemos las preguntas del día. Ah, tenemos una invitada. Tenemos aquí a Dani Pavón, que también nos ha traído una sorpresita. Así que, quienes nos puedan escribir la pregunta del día, podrían estar ganándose esta sorpresita que nos ha traído Dani. A ver, Dani, cuéntanos. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Dani Pavón y yo he venido a invitarles a una obra que se va a llevar a cabo el próximo viernes y sábado, día 11 y 12 de mayo, que es una obra que se llama Los Niños Pintores, que es una obra especial porque es hecha por niños y niñas de la institución La Salle de la ciudad de Cuenca. Entonces ellos vienen a presentarse acá a Quito por primera vez y pues queremos invitarles para que participen y puedan acompañarles a los chicos y a las chicas. ¿Esta es una obra de teatro? Sí, es una obra de teatro-danza, combinada con audiovisuales, con música, con poesía, y está inspirada en... es un homenaje de los niños y niñas para las niñas que son los refugiados de los campos de guerra. Entonces es una obra cruda, pero hablada desde la sensibilidad de los niños y las niñas. ¿Escucharon ustedes? Sí. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Qué quieren saber? Es una obra grande, ¿no? Sí, porque vienen como 17 niñas y jóvenes de Cuenca y ellos ganaron un intercolegial allá en Cuenca. Y ahora se van a presentar acá, en la Sala Mariana de Jesús, aquí mismo en la Casa de la Cultura. Oh, bien, ya tenemos agenda para la próxima semana, viernes y sábado, en la Casa de la Cultura. En la Casa de la Cultura, así es. ¿Estos niños qué edad tienen? Son variadas, son niños desde los 8 años hasta jóvenes de 16 que están interpretando esta obra. Entonces, la obra está inspirada en un poema de Jorge Enrique Adum, que es un escritor también ecuatoriano, sí, si así no estoy es. Mal, que es una obra que se llama Monumento a los Niños de Hiroshima. Entonces, cuenta en este poema la historia de una niña que fue afectada en cuando cayeron las bombas atómicas, y había un mito japonés que decía que si tú haces 1000 pajaritas en papel, te sanas. Entonces, un poco inspirado en esa historia, es que los niños decidieron bailar estas memorias. Inspirado también en cuadros que escribían los niños en los campos de refugiados. ¿Escucharon? ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de nuestro sabíamos que hay un día como hoy, en donde se celebra el Día de las No Armas Químicas? Y también, justamente, no pusimos en la agenda, pero justamente antes de esta decisión de no usar armas químicas, os sucedió esta catástrofe en Hiroshima. Por eso es que después se promulga que no se debe usar. Estos niños vienen a la ciudad de Quito el día viernes y el día domingo. ¿Quién les recibe? ¿Cómo hicieron la movilidad? Sí, bueno, principalmente queremos agradecer al Colegio La Salle, tanto de Cuenca como de aquí de La Magdalena y de Conocoto, que son los que están permitiendo que los niños puedan viajar, y obviamente con la ayuda de los padres de familia también. Entonces los niños van a tener estas funciones a público abierto aquí en la Sala Mariana de Jesús el día 11 y 12, y después se van a presentar también en los colegios, en la Salle de Conocoto y en la Salle de la Magdalena. Entonces van a estar toda una semana, del 10 al 16, conociendo Quito, conociendo los teatros, conociendo los museos. Entonces también invitarles a que vengan. Y es una obra que me parece que es súper relevante también para los niños y niñas, porque hay muchas guerras y mucha violencia últimamente contra los niños. Entonces, saber que los niños son bien valientes y bien fuertes, y que ellos también pueden levantar la voz para defender a otros niños, para que estas cosas no pasen. Sí, sí, nosotros también estamos apoyando a la causa. Y también creo que todos los que estamos aquí podemos llegar a ver la obra, entrevistar a los niños, tomarles fotos, sí, y lindo. Hacer unas grabaciones para presentar en nuestro programa del próximo domingo y poder tener una memoria de lo que ellos hacen. Sí, podríamos traerles a contar cómo les fue en las funciones. Sería lindo. Bueno, nuestra cabina no es tan grande, entonces podría haber algunos interesados en que pueden venirse, estarían muy bien recibidos, estamos muy contentos por eso. ¿Qué nos traes de regalar? Les traje unos pases de cortesía. Ya. Para que nos puedan acompañar. No sé qué juego podríamos hacer para ver quiénes pueden llevarse los boletos. ¿Qué dicen los niños o alguien? Bueno, generalmente nosotros tenemos una pregunta del día que nos contó Anaí, ¿no? Ah, ¿a qué animal debe su nombre a las Islas Canarias? Y eso escriben a los teléfonos que ya habíamos anunciado. De los que han escrito, si es que son muchos, se sortearía. Pero si son justos, se les entrega los pases de cortesía para que ellos sepan, o se deja aquí en la radio para que los puedan retirar del emisor. Eso bueno, también se puede hacer. ¿Algo más que a ustedes les interesó saber? ¿Quién les preparó a estos niños en la obra? Sí, esta obra está dirigida por un amigo actor que se llama Juan Pablo Liger, y él es profesor de artes ahí en la escuela, y él fue el que preparó esta coreografía junto con Diana Ormaza, si no estoy mal ya, en su nombre. Parece que sí hemos escuchado de Diana Ormaza. Parece que sí la hemos escuchado. Ella prepara en la parte de la coreografía. La dirección es de Juan Pablo Liger. Participan más de 17 niños y tiene también música de Tadashi Maeda y la poesía, digamos, combinada con visuales de Jorge ya. Enrique Adum. Entonces es imagínese, una obra bien completa, linda. Es una obra grande, es una obra grande con bonita música, y aquí tenemos ya parece alguien que nos está escuchando, Sofi. Tenemos nuestra secretaria privada, nos puede ver qué ha pasado. Bueno, Dani, te agradecemos mucho que hayas venido, nos has contado un lindo panorama muy sustancioso de lo que va a ser esta obra. Nosotros estaremos encantados de poder dar estos pases y también de poderles escuchar a estos niños y de mirarles y de ver. La música se oye bonito también, los personajes, gracias a los directores y a la coreógrafa que ha presentado esto. Sí, muchas gracias. También a ustedes les recuerdo la próxima semana, el día viernes 11 y sábado 12 de mayo, en la Sala Mariana de Jesús de aquí de la Casa de la Cultura, a las 7 de la noche. Entonces, invitarles otra vez a que nos acompañen. Es una obra familiar hecha por niñas y niños, entonces a que nos acompañen para también promover el arte joven e infantil, que es de muy buena calidad también. Sí, así es. Ahora se presentan muchas obras de muy buena calidad. Y recuerden, tenemos que apoyar. Vienen desde Cuenca. Vienen a dar su tiempo, su espacio. Claro que también vienen a divertirse. Pero es una obra muy conmovedora. Es una obra que nos va a poner a pensar. Porque no podemos enrollarnos en esas tristezas. Gracias, Dani. Gracias a todos. Tenemos aquí un comunicado de Leo que dice que son los canarios. Por eso es las Islas Canarias. Vamos a ver qué será, no será. ¿Qué es si es su respuesta correcta? Igual, Leo, eres bienvenido, ya estás participando. Leo, igual, si no tenemos otros comunicados, o con Diego cuando él te reciba, vamos a contactarnos. Ya tienes un pase, Leito. Un pase, Leo, que vengas con tu papá o tu mamita a este gran evento que va a haber el 11 y el 12 en la Sala Mariana de Jesús. Exacto. Muchas gracias, Dani. Gracias. Tenemos aquí nuestra cancioncita siguiente. Vamos a es un Unitle, se llama. Unitle. Esa tenemos. Y luego volvemos con estas niñas para que nos cuenten, porque tienen ustedes unas cositas. Dijeron unas adivinanzas o algo que leer. Gracias. Gracias, Dani. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la alafrán. ¿Quién la veje con una carita de bambú? Se la lleva a Kyukyu. Comer con dos palitos el arroz. Ya la luna baja desde allá y por el charquito quito nadará. Quien la pesque con una cañita de bambú se la lleva a Siukyu. ¿A qué animal deben su nombre las Islas Canarias? La pregunta del día. ¿A qué animal deben su nombre las Islas Canarias? Última oportunidad. ¿A qué animal deben su nombre las Islas Canarias? Bueno, vamos a hacer rapidito esta parte porque ya estamos casi al finalizar de nuestra horita de trabajo. Porque es un trabajo el que hacemos. Yuriana, cuéntanos. Tú decías que tenías una adivinanza. A ver, díganos. En un monte monterino hay un padre capuchino. Tiene dientes y no come. Tiene barba y no es hombre. ¿Qué cosa será? A ver, los que nos están escuchando también podrían escribirnos, por favor, para que se ganen sus entraditas. Otra vez, Yuri. En un monte monterino hay un padre capuchino. Tiene dientes y no es hombre. Tiene barba. A ver, tiene dientes y no come. Tiene barba y no es hombre. ¿Qué cosa será? ¿Qué cosa será en ese monte, monte, monte? Y Anaí, también tenías algo. A ver, cuéntanos. Lana sube y lana baja. ¿Qué cosita será? Esa sí sé, es una oveja en ascensor. ¡No! Otra vez, repítenos. Lana sube y lana baja, ¿qué cosita será? Dos adivinanzas más que nos pueden escribir al número 099-5192-339 y también al 0998-667-606. Bueno, Sofi, está ahí, risueña la Sofi. Vamos a dejar aquí los pases de cortesía en la radio para quienes necesiten retirarlos. Les vamos a hablar por interno y darles la lista de quienes han sido los ganadores. En todo caso, todos los que nos hayan escrito parece que van a tener su pasecito. Bueno, muchas gracias. También todavía está Dani con nosotros. Ayer se celebró el Día Internacional de las Parteras. A ver, Yuri, ¿qué sabes de las parteras? Cuéntanos. ¿Qué sabes de las parteras? ¿Qué crees que son? ¿Qué? Que ayudan a las señoras que están embarazadas y aún así no estudiaron, no tienen como licencia. Exacto, ajá. no tienen como licencia. ¿Tú sabes algo de las parteras, Anaí? Es cierto, son estas mujeres que ahora en nuestra Constitución les han puesto como las generadoras de saberes, nuestros saberes ancestrales. De una mujer a otra pasan y se comunican para este conocimiento de cómo ayudar a otras mujeres a dar a luz. Y es cierto lo que dijo Yuriana, no tienen licencia, no han estudiado. El estudio que ellos tienen es la práctica de todas las veces, de todas las mujeres que han ayudado, de cómo les han ayudado. Y lo que ahora estamos pidiendo a través de este programa es que los gobiernos apoyen esta clase de labor. Porque hay mujeres que viven en el campo que no tienen acceso a ninguna situación de salud o medio que les puedan ayudar. Y ellas han salvado muchos niños, muchas mujeres parturientas. Recuerden que estas mujeres, al ayudar a otras a dar a luz, les acompañan todavía casi hasta los 3 meses. No cobran, no ganan como ganaría un médico. Entonces es muy importante, Yuriana, Anaí y Sofía, que se dé valor a estas mujeres que ayudan a los partos. La Organización Mundial de la Salud, que es un organismo inmenso, ha permitido que exista el Día Internacional de la Matrona. El lema de este Día Internacional de la Matrona: calidad, equidad y liderazgo. Eso quiere decir que desde esas instancias las matronas son reconocidas y nosotros todavía más. ¿Qué más quieren contarnos? A ver, Yuriana, ¿tú tenías alguna lectura sobre lo que, algo parecido a lo que nosotros, las mujeres, debemos tomar? Cuéntanos. La infusión de la manzanilla consumida en pequeñas cantidades en el transcurso del día ayuda a aliviar las náuseas producidas por el embarazo. Ay, ya nos ha traído esta lectura relacionada a las mujeres que estamos o ya tenemos hijos o van a tener hijos. La infusión de manzanilla para las náuseas. Bueno, ya casi estamos al finalizar. ¿Ustedes sí saben la respuesta de la pregunta del día? ¿Tú sabes, Sofi? Yo no sé. Qué bueno. Yo no sé escribir aquí para que no haya estos deslices de responder antes de hora. Última oportunidad. ¿Cómo era la pregunta del día, Anaí? ¿A qué se debe su nombre? ¿A qué se debe su nombre, las Islas Canarias? La pregunta del día. ¿A qué se debe su nombre, a las Islas Canarias? Bien, no sabía yo si... A los canes o perros. ¿Por qué? Porque en latín viene canis. A ese nombre se deben las Islas Canarias. Bueno, ¿quiénes han adivinado? Ya nos han escrito. Diego todavía no se ha comunicado con nosotros para ver si él también tiene otras llamadas, otros amiguitos que nos han solicitado esta pregunta. A ver, niñas, despidámonos. ¿A quién quieren saludar? Lista de saludos en este momento. Sofi. Yo quiero contarles algo. A ver, cuéntame. Yo les quiero contar que el próximo domingo vamos a tener la nueva temporada de la radio desde el próximo domingo, ¿sí? ¿No es cierto? Bueno, sí. Sí, ya tuvimos una reunioncita con nuestro líder, que es Diego, ya nos organizó, vamos a tener algunas sorpresitas, pero estamos en el mismo programa, no tenemos nada. Y cabina ya se asusta, a ver, ¿cómo nueva temporada? No, estamos en un orden nomás. Dani, yo también quiero saludar al grupo de ustedes, a todos los chicos, les deseamos muchos éxitos, muchas ganas que le han puesto a esta obra, que... ¿cómo lo vivirían también los niños? Es una cosa muy dolorosa lo que han pasado estos otros amiguitos del otro continente. ¿A quién quieres saludar, Anaí? ¿Tienes tienes ñañas, amigos, amigas, escuelita, ¿quién saludar? Papá, mamá. A Romina. A Romina. Y Juliana. Y Juliana, son tus ñañitas. Y a tu mamá y tu papá. A todos los que me escuchan, dice. También, dice a la mamá. A ver, Juliana, ¿a quién quieres saludar? A los salvajes. ¿A los salvajes? Es un grupo de ciclistas. Que, ¡oh! Que mi mami y mi abuela estaban, pero ahora mi mami está enferma con la pierna. Y yo sigo un poco haciendo bici para ir a los viajes. También, ya. ¿Quién más quieres saludar? A mi tía Jessy, a la Marianita que está aquí escuchándonos. Ya. A Leo y a mi abuelo Gustavo. Y al abuelo Gustavo. Bueno, abuelos y abuelitas y mamás y papás de Anaí, de Juliana, Sofía, de Dani, muchas gracias por la compañía. Ojalá tengamos un tiempito para que salga la última cancioncita y despedirnos. Muchas gracias con todos y tenemos la sopa. ¿Qué tiene la sopa del bebé? Esa es la canción que vamos a escuchar. Y adiós, ahora nos despedimos. Adiós a todos. Adiós. Adiós, adiós. Adiós. Muchas gracias. Adiós. Mire, Pali, camión. De la olla. Gente, Santurito, de la olla. You.